lleva al opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Decíamos en los títulos, decíamos ayer en el programa, dicen todos los diarios, efectivamente el tema de la semana está siendo, sin lugar a dudas, la conflictividad sindical, que no solo es sindical, que no solo tiene que ver con la situación del sindicato de camioneros y la paritaria de camioneros, sí, y el acuerdo salarial que habrían llegado en el día de ayer, un 25,5%, sino que también se mezcla con las disputas internas de la CGT, con la resolución de las articulaciones políticas dentro del PJ, con la acumulación de tensiones en el funcionamiento del sistema social de nuestro país en los últimos 10 años. Claramente un tema que no se va a votar en este fin de semana, que va a seguir dando que hablar. El miércoles de la semana que viene hay convocado un paro nacional de la CGT, el primero durante la etapa kirchnerista, lo cual es todo un símbolo muy significativo. Pero para charlar un poco más de este tema, estamos en comunicación con Jorge Duarte, un amigo de la casa. Jorge Duarte es periodista, tiene esas dobles personalidades o dobles inscripciones que tienen estos mundo 2.0, es ludistas en Twitter. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, a ver, tenemos un tiempito largo, un proceso que va a traer cola como para ir reflexionando y te queríamos utilizar un poco a vos. Sabemos que has escrito y has pensado acerca de la situación que está viviendo también de los trabajadores organizados en la CGT y en general la situación de los trabajadores organizados en sindicatos, y queríamos preguntarte, bueno, en principio, ¿cómo estás viendo vos este tira y afloja entre el gobierno y Moyano? Bueno, para empezar, lo que me cuesta es encontrar el lugar por donde empezar a desatar todo este nudo. Es un nudo complejo, como decían ustedes, que tiene patas en el núcleo de los trabajadores organizados, pero también en la interna del PJ, ¿no? Moyano es un tipo que ha pisado fuerte en los últimos 15, 20 años, y ese poder de Moyano no solo ha sido dentro de las actividades gremiales y sindicales, que era lo que lo caracterizaban y de dónde venía, sino también en el PJ, donde llegó a ser el vicepresidente del PJ Provincia, luego asumió la presidencia una vez que Balestrini tuvo el ACV. Lo que es importante encontrar en esto es regularidades, ¿no?, y variables en la relación entre Moyano y el kirchnerismo, más precisamente. Ahora, ¿cuáles son estas regularidades y esas variables? Es lo que queda por verse. Uno, cuando ve la relación entre Moyano y el kirchnerismo, encuentra que desde el 2003 hasta ahora el matrimonio había funcionado y ambos habían crecido en este complejo post-crisis 2001, donde el modelo kirchnerista había sido una salida bastante consensuada dentro de la estructura del PJ. Claro. Esto, con matices, había llevado a los dos a conseguir al menos un crecimiento en todas las ramas, y desde hace 2 o 3 años se han empezado a distanciar con más tires y aflojes, pero nunca al nivel de tensión que estamos viviendo en este momento. Jorge, este nivel de tensión para vos tiene que ver, como planteabas, con una situación en principio gremial, pero también política, tiene que ver con las aspiraciones truncadas de Moyano. Ahora, este conflicto, ¿cómo se puede pensar? Y para eso, ahora en un segundo te vamos a hacer escuchar un audio que los compañeros de Barcada TV hicieron, entrevistaron a Julio Piumato, el titular de los trabajadores agremiados en judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, que habla acerca del huevo y la gallina. ¿Qué pasó? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cuál es tu impresión? Mira, lo que me parece es que, por un lado, Moyano tiene pretensiones que exceden a las del kirchnerismo. Moyano le ha llenado un estadio de River a Cristina Fernández de Kirchner para decirle que era hora de que en Argentina haya un presidente obrero, o un presidente que surja de las filas del movimiento obrero organizado. Un gesto que le cayó muy mal a la presidenta en ese momento, donde también hubo tensiones, pero no llegó a romperse la relación. Lo que sí es claro es que Moyano venía intentando obtener lugares en las listas del PJ el año pasado, en las listas de los municipios el año pasado, y no consiguió lo que buscaba. Empezó a demostrar con distintos gestos que este corrimiento no le servía y no estaba a gusto, y se empezó a acercar a otros sectores del PJ que sí lo tenían un poquito más en cuenta y que están buscando la salida del kirchnerismo post-2015, ¿no? Esto de que no haya reelección está haciendo que muchos busquen reacomodar sus filas en otros espacios, y bueno, Moyano encontró en Scioli la persona con la cual empezar a jugar esta interna y empezar a distanciarse de un gobierno que además está siendo bastante torpe, ¿no? En esta situación, la verdad es que uno es de las primeras veces donde ve gestos tan torpes del gobierno, dejándole a Moyano un reclamo que venía sosteniendo muchísimos otros sectores sindicales, dejándoselo a Moyano prácticamente regalado. Hablando de regalado, te dejamos el audio de Piumato para continuar discutiendo. La especulación, esto es como la gallina y el huevo, ¿no? Esta actitud del gobierno es por la elección de Moyano en CGT, o la elección de Moyano en CGT, digamos, el bombardear y tratar de desestabilizar una conducción de la CGT que sea consecuente que los trabajadores, es parte de una estrategia del gobierno para justificar un ajuste en cierne que se está dando no solo con Cambiario, sino con todas las actividades. Y si bien hablamos de mínimo no imponible y hablamos de asignaciones familiares, también tenemos que ver los que están peor, los trabajadores que están peor, los que no registrados o en negro, los tercerizados, los que no llegan a cobrar el salario mínimo vital y móvil, que también son reclamos de la CGT, y que lo peor, que muchos de estos casos están en el propio Estado, en el Estado Nacional, en Estados Provinciales y en Estados Municipales. Jorge, recién hablabas de las aspiraciones no cumplidas de Moyano y la necesidad en esta política que le tiene pánico al vacío de reacomodarse, inclusive coqueteando con Scioli. Ahora, por el otro lado, pensar por qué está incómodo el gobierno con Moyano, y Piumato por ahí empieza a tirar algunas puntas. ¿Qué te parece? Mira, me parece muy claro acá que lo que está en juego es esta relación entre el gobierno y el kirchnerismo, que venía en decadencia desde hace un tiempo y se rompió a través de una constante del gobierno o del kirchnerismo, de este gobierno de Cristina Fernández, pero del anterior de Cristina Fernández y del de Néstor Kirchner, que es el avance sobre las organizaciones sociales, sindicales, incluso las organizaciones políticas más duras, que tiene que ver con romper aquellas situaciones que le generan al menos resistencia o contrapeso. Ya ocurrió, digamos, hoy salió una nota en Marcha donde decía que esto ocurrió ya prácticamente como marca de nacimiento en el kirchnerismo con la ruptura de la UCR cuando surge la transversalidad. Sí. Luego ocurrió cuando hubo resistencia desde la CTA, volvió a ocurrir en situaciones como la fuga, en los movimientos piqueteros, en las organizaciones sociales, y cuando la CGT se enfrenta de alguna manera o se planta ante el kirchnerismo hace pie y vuelve a quebrar una organización. Jorge, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Luis Campos, te saluda. ¿Cómo estás? Te hago una más, por ahí para cerrar por nuestra parte. Hasta ahora la discusión se plantea muy en términos superestructurales, es decir, direcciones sindicales, sindicatos de ámbito nacional, gobierno nacional. Digo, ¿qué participación hay de los trabajadores de a pie, como uno podría señalarlos, en este conflicto, si es que tienen alguna? Mira, mi lectura es la siguiente. Tanto Moyano como el gobierno nacional lo que usan como moneda de cambio son estos reclamos, reivindicaciones y necesidades concretas y cotidianas de los trabajadores. Lo que decía Piumato es muy claro, las tercerizaciones, el trabajo en negro, son todos reclamos que muchos de nosotros venimos remarcando desde hace muchos años y que la CGT venía desconociendo, ¿no? No es algo que haya surgido en los últimos 6 meses y que ahora Piumato tenga que salir a repensar o discutir o reivindicar. Nosotros, digamos, la lectura que hago es que los trabajadores, como nosotros, trabajadores organizados, no todos aquellos que estamos de alguna manera representados en la CGT, somos la moneda de cambio entre el gobierno nacional y las conducciones burocratizadas, con estas pretensiones, ¿no?, como la de Moyano, pretensiones políticas que exceden lo gremial. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las banderas se suben o se bajan de acuerdo a la sintonía que van teniendo los dirigentes gremiales con el gobierno de turno. Ahora, como Moyano y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no han conseguido un acuerdo, un consenso necesario como para poder continuar juntos en la CGT, lo que surgen son nuestros reclamos, nuestras reivindicaciones y nuestros derechos como trabajadores como moneda de cambio. Lo que queda, digamos, como desafío para los trabajadores organizados, ¿no?, y cada uno de nosotros, es encontrar una salida que no sea la negociación otra vez de las cúpulas sindicales con algún otro sector político, en este caso podría ser Scioli, ¿no?, como sector de salida del kirchnerismo, para que estas banderas se vuelvan a bajar cuando haya un acuerdo entre cúpulas. Lo que también queda, Jorge, es tu blog, escritodeclase.blogspot.com.ar, @ludistas es tu cuenta en Twitter. Te seguimos ahí, te mandamos un abrazo grande y un agradecimiento por estar en Yo Lo Opuesto. Por favor, un abrazo a ustedes, nos vemos. Pasaba Jorge Duarte, periodista, hablando un poco acerca del moyanismo, el moyanismo senil, el post-moyanismo y demás.